Freedom. Hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Estamos aquí en Avenida Francia con Baquedano en el espacio Catarsis. Y acaba de terminar una asamblea general. Cuénteme. Hola, soy Munay, activo acá en el espacio Catarsis. Acabamos de tener una asamblea, nuestro primer encuentro con todos los talleristas del espacio, donde compartimos las perspectivas, así nos pusimos de acuerdo también en estrategias para poder difundir todos los talleres e instancias que hay acá adentro, porque hay talleres de todo tipo, como danza, entrenamientos, hay bibliotecas, se hacen masajes, terapia. El encuentro era para organizar eso y ver todas las actividades que se realizan en el espacio. Espacio Catarsis viene a ser un espacio recuperado y liberado para la comunidad que se abre a fines del año 2019. Para agenciar un poco lo que es la cultura, las artes, como la contracultura también. Y abre el espacio para la comunidad en sí y para que las personas puedan venir a entregar sus conocimientos y a hacer un intercambio de saberes acá dentro del espacio. La idea es que sea también un lugar accesible económicamente. Y es un espacio en donde la organización se da de manera horizontal, en donde las personas que activan o las personas que vienen a hacer sus talleres participan también de la toma de decisiones y de la organización. Invitarles a que vengan y participen de Espacio Catarsis, que los busquen por las redes, que se hagan parte de este espacio. Y de participar. Acá tenemos una sala de terapias a bajo costo, igual, así accesible a todo el mundo. Pueden venir a atenderse en atención psicológica, medicina china o japonesa. Y lo importante de esta sala es que la persona se atienda más que pueda pagar. Ahí podemos ver la forma de pagar. Claro. Se concluyó la asamblea, participaron personas desde la primera infancia hasta la tercera edad. Claro. Es un rango etario bastante amplio de la comunidad aquí que rodea el sector de la Avenida Francia. Y lo que en algún momento fue una gran casona abandonada, actualmente se encuentra llena de lienzos, de murales, de niñeces e infancias recorriendo el espacio, telas, referencia a distintas luchas que ha dado este territorio y otros territorios. Entonces, nada, invitados todos a participar de este espacio, venir a conocerlo, y si nos pueden repetir las redes, más que nada para que quede ahí circulando en los medios, sí, comunitarios. En Instagram nos pueden buscar como Espacio Catarsis y esa es la única red de momento que manejamos. Y recordar también que no solamente es un espacio cultural, sino que también es un punto de encuentro social y es un espacio que le interesa mucho también vincularse con el barrio, reconocer las necesidades del entorno y reconocer también el impacto que genera el que haya un centro cultural dentro del sector. Ante eso también estamos constantemente en comunicación con los vecinos, las vecinas, participando también de sus reuniones y articulándonos como equipo con el barrio y con la comunidad. Eso. Oye, ¿y no a la ley antitomofo, no? No a la ley antitomofo, cabrón. Aguante. Tiene sus pasiones. Abajo el cartel del fuego, hay caleta de gente que todavía necesita ayuda, así que asistan también a los eventos solidarios acá, en torno a la gente que está presa, en torno a la gente de los incendios, en torno a la ley antitomofo, así. Y abajo la propiedad privada. Eso. Bueno, esto fue un reporte desde Avenida Francia con Baquedano, espacio Catarsis para todos los medios libres.